Hola, mi nombre es Mariano Moro, soy dramaturgo y director y les quiero hablar de Alfonsina y los hombres, que es mi último espectáculo del que estoy muy enamorado. Alfonsina y los hombres está basado casi exclusivamente en la maravillosa poesía de Alfonsina Storni. Es mi manera de entender cómo la poesía se hace carne, se hace cuerpo, se hace danza, se hace canto y explota en un escenario. Para poder hacer este sueño mío realidad, cuento con una diosa que es Victoria Moretó, que es cantante, es bailarina, es actriz, es hermosa, es inteligente, es sensible y es perfecta. Y si no me creen, vengan a verla, que estamos todos los martes, un día especial, no hay muchas cosas para hacer. Los martes a las 21 en una sala preciosa que es El Extranjero, que está en Valentín Gómez 3378. Las entradas se pueden reservar en www.elextranjeroteatro.com o se puede llamar al 4862-7400. Y bueno, encantado de hablar con la audiencia de Radio Nacional y muchas gracias por la oportunidad de promover el trabajo.